Escoltem a través de Musicòpolis la música de René Fleming i aquest Endlessly, que ens porta ara mateix. És una altra de les bones cançons, aquest ritme so acompassat, però al mateix temps rítmic interessant. Endlessly és una de les cançons que es troben amb el seu darrer àlbum, que es diu Dark Hope, una cançó de Matthew Bellamy, Donny Howard i també de Christopher Walsenholm. Després d'aquesta cançó, doncs Kiko i Xara, es diu Vuestra Canción. Sencilla que se entrega sin pensar. Nunca habrá palabras en el mundo que agradezcan su lealtad. Todo lo que tienen no lo dan sin pedir nada. Puertas abiertas, risa del alma. Damos gracias a la vida por poderos disfrutar. Canto con un nudo en la garganta cuando oigo susurrar. Un escalofrío rosa el alma cuando os veo llorar. Quiero describiros lo que siento con esta canción. Vendería mi alma sin pensar por volver a verte una vez más, por oír el eco de tu y por ver cumplida tu ilusión. Nos unió el destino sin pensar que en todo principio hay un final. Y nos despedimos sin adiós y dejando el alma y corazón en vuestra canción. Vuestra Canción és el títol d'aquesta cançó que es va gravar al Palau de Congressos de Càdiz. És Kiko i Xara, ens porten aquesta nova manera de fer la cançó espanyola. Una cançó d'Ismael Moya, de Juan Manuel Gavino, i que també hi acompanyaven doncs, tant en lletra com en la música, i que ens arribava en directe. L'àlbum es titula Adiós, Gràcies. Kiko i Xara ens portaven aquesta cançó que us volíem acostar, aquest feedback, aquesta peça realment interessant. Seguirem, però ara en la música de casa, també una de les darreres novetats que podem escoltar d'en Lluís Cardes, es diu 40.000 raons, aquesta cançó que ara mateix ens acompanya també a través de Musicòpolis. uns estocs de valors, mi precinta de olors, una inculcada manera rescanyosa i obscena. 40.323 raons per fer com si res, manipulades i amenes, desastroses condemnes. Doncs ara estic que el resultat seria valorar. Vas ensenyar-nos humilitat i no ens ha resultat. Mil fumigats escultors de cors, mil veus callades amb or, una utopia rompuda, persistent i cabuda. 40.329 raons per ser com tu vols, tocalades i amb trampa com reclam d'una estampa. Vas voler prendre'ns la inquietud per desar-la en un sac, i ens vam armar de paciència per acabar-ne convençuts. L'has cagat i t'has equivocat. T'has equivocat. Ni les tripades teles al carbó, ni ignorades cançons, la nota desconeguda, persistent i tossuda. 40.328 raons per fer-nos el buit, meditada conducta que ens atansa el reducte. Vas ensenyar-nos les veritats que et paren inculcar, i vam basar l'existència en curar-nos un demà. Has errat i t'has emborratxat. Musicòpolis, la capital de la música, amb Tàmara. Perdóname, no puedo, no quiero seguir así, perdóname. Labios no están hechos para mí, perdóname. No puedo obligar a mi corazón a darte más. Perdóname. Lo nuestro fue cuerpo sin alma como tentación. Amar sin sentir en mi sangre la provocación. Falta un poco de locura, falta la pasión. Se atraviesa entre nosotros llama como tentación. Amar sin sentir en mi sangre la provocación. Falta un poco de locura, falta la pasión. Sí, però seguim endavant amb el nostre espai i ta mare, tot recordant aquest ritme tan interessant d'aquest Un poco de dolor, aquesta cançó. Una de les bones peces de l'actualitat, Cristina Blasco i Oscar Briz, Hotel Paraíso. Cada cliente del Hotel Paraíso sabe que aquí el placer se entrega sin piedad y además sin permiso de la autoridad. No curamos heridas de nobles causas perdidas, solo ayudamos a pasar la resaca de amores, de intrépidos perdedores que se cansaron de luchar las paredes. Del Hotel Paraíso han visto bien lo bajo que se puede llegar a caer. Cuando no hay amor ni orgullo que te sujete, también han visto las risas y las miradas concisas que expresaban sin decir los anhelos del alma, dando paso a un abrazo que en silencio partí. Heridas de nobles causas perdidas,